Hace no mucho se dijo en una rueda de prensa sobre un asunto que no viene al caso una frase que creo puede aplicarse al tema que nos ocupa. La frase sería: un parado es un drama, 4 millones de parados solo son una estadística. Nosotros no sabemos lo que siente un parado. Eso no lo sabe nada más que está parado. Pero sí sabemos lo que se dice por ahí de ellos, y ustedes también lo saben. El parado suele remover en muchos el sentimiento de la lástima. Porque hay familias que están totalmente toda la familia parada. ¿Y esos cómo comen? ¿Cómo se los arreglan? ¿Quién les ampara? Pero también saben ustedes que muchos ven en los parados a parásitos sociales. Mucho pájaro, que si puede estar sin pegar golpe, pues no pega golpe. Y puede vivir del rollo y del cuento, y esto es así, desgraciadamente. El punto de vista es fundamental en esta historia. Para el joven que se asoma al mercado laboral por primera vez, la palabra paro es el mañana. Claro, es que es el futuro, vamos, no creo que vaya a cambiar. Porque si a la gente que lleva años las están echando de sus puestos de trabajo, los que salimos ahora, ¿qué hacemos? Para quien trabaja, un parado es señal viva de peligro e incertidumbre. Nunca se sabe, puede pasarle igual, o sea, estamos todos igual en la misma situación. Y el parado se pregunta por qué le llaman así, cuando su cabeza no cesa de dar vueltas y su cuerpo anda todo el día de aquí para allá. En cualquier empresa que vea, yo me voy a dejar mi currículum, pero ya llevo así mucho tiempo y pues nadie me llama. En el mundo hay casi tantas escuelas filosóficas como personas, y una de ellas defiende que la vida es así, no hay nada que hacer, en esta vida siempre habrá paro. El paro, tanto como las guerras, las epidemias, las enfermedades, nos gustaría que fuera todo inevitable, pero creo que bueno. Ese bueno tan condescendiente no se aviene bien con los muchos dedos acusadores que buscan culpables de la actual crisis. En la calle se habla del capital. La banca y todo eso, llegamos a eso por ellos. La inmigración. Toda la culpa es de la inmigración, porque si el trabajo se hace más repartido, dura más tiempo, no falta tanta gente y dura más. Los empresarios. Con la excusa de que si la crisis, eso también abusa mucho, para poder ellos también despedir a gente. La sociedad misma. ¿Tú piensas que los empresarios echan a la gente a la calle por gusto? Los parados no son los buenos de la película y la culpa tampoco es de los empresarios, es la sociedad. Y Zapatero. Es un verdadero sinvergüenza ese tío. Tenía que estar en la cárcel, tenía que estar. Claro, y hacer pasar a cientos de personas hambre, eso es de gobernante, eso es de sinvergüenza. Dígale usted eso a él. Esta encuesta ha sido elaborada a partir de testimonios de ciudadanos abordados al azar en calles de Madrid. Las respuestas de quienes accedieron a contestar contenían explicaciones y matices que con toda probabilidad han quedado mutiladas tras el montaje. No es una encuesta científica, solo una breve aproximación al rumor de fondo de la sociedad que se intensifica en días como estos.